El OG, esto es marroneo pa' la baby, pa' la baby, pa' la baby. Este perreo es pa' que muevan el cajón. Dile al DJ que no se atreva a darle skip a esta canción, doblate ahí. Baby, que este reggaetón es pa' guayar mahón. Me siento cabrón. Salí de casa en perfumado, estoy puesto para la misión. Un fili, dos perco y un trago, me pongo dulzón. Baby girl, dale, montate, vamos a darte un vueltón. Con este notón, estoy pa' perrearte hasta en el medio del tapón. Echa pa' acá, pa' que con mi soga te quede enreda. Tú dime a ver, no te venga a hacerla tu maldita edad. No queremos foto, aquí no se permite el celular. Vamos a hacerle esta menos pasarla mal, porque andamos tropical. Tropical, no estamos pa' problemas, pero el que nos saque pico, mi alma lo vamos a acostar. Todas las babies saben que llegamos. No tenemos que la atención llamar. 5 pa' que 25, que hay una movie estelar. Las piezas van pa' dentro, el bouncer no nos va a chequear. El piquete tiene maestría, los vine a educar. Porque este perreo no se puede desperdiciar. Porque andamos tropical, con 90 piquetes pa' pillar. No le bajo aunque ya andemos tropical. Sacamos los motores, baby, nos vamos a curar. Todo el dinero va a explotar. Porque andamos tropical, con 90 piquetes pa' pichar. No le bajo aunque ya andemos tropical. Sacamos los motores, baby, nos vamos a curar. Porque también la Mercedes está prendida, puesta pa' entrenarla, haciendo un video de pornografía. Por las nalgas, pa' atrás con las dos manos en el guía. Suelto un chanteo y dicen taja que aunque pillería. Hoy andamos por Madrid, que hostia, tío. El pasajero está en Rolandía y yo tengo otro prendido. Mujeres, mano arriba, que eso es mío. Y no me juzguen que pa' eso Dios nos hizo libre de albedrío. Tengo una nota biónica, estoy dando clínica. La baby fuma y le da con ponerse cómica. Dos Mercedes, una sin techo, la otra con vista panorámica. A mi flow no le baja la empírica. Me quedó. Porque andamos tropical, con 90 piquetes pa' pichar. No le bajo aunque ya andemos tropical. Sacamos los motores, baby, nos vamos a curar. Todo el dinero va a explotar. Porque andamos tropical, con 90 piquetes pa' pichar. No le bajo aunque ya andemos tropical. Sacamos los motores, baby, nos vamos a curar. Todo el dinero va a explotar. L.O.G., Marroneo 55, pa' la baby, pa' la baby, ay, marroneo pa' la baby. Two note is on the beat.